Con un poco de humor, Ave Canora. Deseo aislarme, volverme a Ave Canora para tener acceso a las alturas, donde pueda ser yo siempre y ahora sin dar explicación de mi cordura, invisible a los ojos criticones, a la gente falaz y tan pequeña que no ve más allá de sus razones y que tienen la nariz muy aguileña. Esos que siempre miran hacia arriba como si los otros le apestaran. Parece que les duele la barriga o que al ver hacia abajo se marearan. Comprendo a quien huye despavorido de favores, relaciones y otros entes que le cobran por haber sido su amigo, aunque a veces sean incluso sus parientes. Tal vez la soledad es mala consejera si se toma muy a pecho y literal. Pero a veces es mejor ver desde fuera que tratar tan de cerca al animal. Gracias, amigos. Un abrazo.